con un planteo claro, con un pliego de reivindicaciones y con una exigencia de plan de lucha ya. Hoy, este salario mínimo es fundamental y por eso planteamos que tiene que ser como mínimo de 45 mil pesos en el camino de la canasta familiar. ¿Y por qué lo decimos? Una radio esta mañana me decía, bueno, pero el salario mínimo, ¿a quién influye? Por favor, 1.400.000 empleadas de casas particulares están esperando que se determine el nuevo salario sobre la base de salarios de indigencia que están cobrando para justamente a ver qué fija esta reunión de hoy. Un saludo a nuestra nueva agrupación, las trabajadoras de casas particulares. Y por supuesto, nosotros, la docencia universitaria y toda la docencia en general, también estamos pegados al salario mínimo. Justamente, hoy hay un paro en 57 universidades nacionales, convocado por la CONAB histórica, porque a 100 días de vencida nuestra paritaria nos plantean 0%, pero sabemos que están esperando a que aquí se cocine el salario mínimo que va a determinar la garantía salarial para los docentes, para ofrecernos 7%, una destrucción, un golpe brutal al salario de los docentes. Hoy también está parando Aremi, defendiendo sus condiciones de trabajo. Hoy también están parando trabajadores del cronista en defensa de su salario. El salario mínimo, aparte, determina la jubilación, de la jubilación mínima y determina el ATP. Miren si no tiene importancia lo que aquí se discute. ¿Y a qué viene la CGT? ¿A qué vienen las CTAs? A hacer una pantomima. Vienen a plantear que el salario tiene que ser de 45 mil pesos y después se van a retirar, van a dejar a todos ellos sin el compromiso de ellos, van a dejar para que fijen un salario mínimo que nuevamente va a significar un golpe al conjunto de la clase obrera. Por eso nosotros venimos a denunciar el papel de las centrales sindicales. Cada uno de nosotros que está en un gremio sabe justamente cómo trabajan para colaborar con el ajuste, cómo trabajan para vencer los diferentes movimientos de lucha. Y nosotros le venimos a plantear que la única manera de poder salir a enfrentar este ajuste es poniendo al movimiento obrero, a la clase trabajadora, a la clase de trabajadores ocupados y desocupados en la calle. Por eso exigimos un paro activo nacional como comienzo de un plan de lucha que justamente pase a que nosotros seamos los protagonistas de la defensa de nuestras condiciones de trabajo y de nuestros salarios, para que la crisis la paguen los capitalistas. Pero para eso las centrales sindicales tienen que romper ya con el gobierno, los sindicatos burocráticos tienen que romper ya con el gobierno, porque si no, nosotros, con un congreso de delegados, con mandato de base, de asamblea, en cada uno de los sindicatos y en las centrales, se la vamos a cobrar, se vamos a imponer un plan de lucha en defensa del conjunto de la clase obrera. Un saludo a esta inmensa movilización.